en directo desde Tesla Radio en la semana de la escucha. Hoy con el proyecto Locus Sonus. semana de la escucha activista. I'm going to go to the hospital. Θα το περιμετρικά του πάρκου.